Y este próximo sábado, los tres policías que fueron condenados por el terrible crimen de la chica Natalia Melman, de la localidad bonaerense de Miramar, podrían comenzar a salir en libertad con salidas transitorias. Ellos fueron condenados a reclusión perpetua por haberla secuestrado, haberla torturado, haberla violado y haberla asesinado. Y estamos en comunicación telefónica con Laura, su mamá. Hola, señora, ¿cómo le va? Buenos días. Pepe Frutos desde Farco la saluda. Mucho gusto. Buenos días. Bueno, ustedes tienen esta información que la justicia ha dispuesto que estas personas que todavía no han terminado de cumplir su pena van a empezar a tener salidas transitorias desde este sábado. Sí, como el juez de ejecución de la pena, nosotros no tenemos derecho a estar ahí. Es más, el único día que estuvimos ahí tras la salida de uno de los asesinos, de la salida transitoria de uno de los asesinos, que se llama Ricardo Anselmini, nos expulsaron de la sala, nos maltrataron, bueno, la policía hace lo suyo, y nos reventaron a golpes, así de simple. Y bueno, entonces quedamos excluidos a partir de ahí de la... De no nos corresponde estar en la pena de ejecución, eso es un trámite que lo hacen los asesinos con el juez y la abogada y el fiscal de la causa. No nos avisaron absolutamente de nada, por eso mi marido fue ayer, fue hoy, ayer nos lo atendieron, fue hoy. A ver, porque nosotros nos enteramos porque la abogada de ellos, de los asesinos, fue a una radio de acá que se escuchó muchísimo y bueno, y una vecina escuchó y vino a avisarnos, porque si no nosotros ni enterados estábamos. Ellos aluden el tema del 2x1, cosa que no cabe porque en primera instancia, y después fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por otras cortes, no ante la reclusión perpetua no interviene el 2x1. Si bien cuando asesinaron a mi hija corría el 2x1, que después fue abolido, habiendo la reclusión perpetua, no correspondería el 2x1. Aparte, sabemos perfectamente, lamentablemente, que los violadores no se curan. Esta gente es policía. Aparte de estos tres, hay dos tipos que están sueltos, que también son policías, y también asesinaron a mi hija, y jamás le preguntaron qué estaban haciendo ese día. Uno de los asesinos que va a venir a vivir acá a Miramar, en la casa de la hermana, porque la hermana es tutora de él, vive a dos cuadras de mi casa. Esto es un pueblo feudal, un pueblo chico, donde yo me los encuentro de todos lados, mientras estuvieron libres hasta llegar al juicio, que los detuvieron una semana antes, y uno directamente fue en libertad, viajó en el mismo micro que viajó mi marido al juicio, es inverosímil, pero es así. Bueno, estos tipos van cursando el noveno año, el décimo año, perdón, de prisión. Les corresponde como mínimo 25 años de reclusión. Esto fue apelado ante la salida de uno de ellos, de Anselmini, que fue el primero que le dieron la salida transitoria, y ahora le dieron la salida transitoria a los otros dos que quedaban presos. Después de esto, alrededor de 2 años más o menos, los largan directamente. Esto está apelado, pero bueno, parece que la Cámara de Apelación, los cajones le pesan demasiado, no los pueden mover y tampoco pueden mover las apelaciones que tienen adentro. Señora, el juez es Ricardo Perdicisi, el juez que dispuso esto. Sí, es único juez. O sea, en este caso no hay tres jueces como hay constantemente los juicios. No, es el único y señor. Y una de mis sobrinas hizo, buscó en internet, buscó y encontró que en su momento Telenoche Investiga le había hecho una cámara oculta donde este tipo dejó libre a un abusador serial, a un abusador serial, porque había cumplido la mitad de la pena, lo ayudó a estudiar abogacía, O sea que no es el primer caso donde deja asesinos sueltos. Yo digo, mire, hasta un hombre o una mujer golpeadora se puede curar, pero un violador no se puede curar. Lamentablemente es así. Ojalá se pudieran curar. Entonces no podemos permitir, primero porque no está concluida la condena, ellos lo condenaron por reclusión perpetua por tiempo indeterminado, más accesorias, más el abuso de todo, porque ellos con el uniforme fueron y secuestraron a mi hija que venía caminando por la calle, la golpearon con un arma que les da el pueblo para defendernos, para poder, pues mi hija mide unos 76, tenía 15 años nada más, para adormecerla y poder meterla adentro de un móvil policial, que es el móvil que le da el pueblo para poder custodiarnos y para poder asegurarnos. Y después se la llevaron, la cambiaron de auto, se la llevaron a una casa y ahí la tuvieron 4 días. Asesinarla, asesinaron enseguida, después de abusarla, torturarla, quemarla, de todo. Y después la tuvieron ahí porque todo el pueblo salió en movilización se agruparon en grupos, en estudiantes, profesores, gente del municipio, salían con los camiones de la basura a buscarla por todos lados, y después se generó una poblada el día que encontraron a Misa, 4 días después. Nosotros, como éramos nuevos en el pueblo, desconocíamos quiénes podían llegar a ser, pero parece que el pueblo sí sabía, porque como todo pueblo feudal tiene muchísimo miedo, y el policía vive al lado de tu casa, y te amenaza permanentemente. Entonces la gente tenía mucho miedo, pero ese día afortunadamente perdieron el miedo, salieron a la calle, y nosotros no soñamos por qué aplastaron a la comisaría, no entendíamos cuál era el porqué. Después sí nos dimos cuenta por qué. Porque ellos sabían perfectamente quiénes eran los abusadores y los asesinos de mi hija. Y junto a ellos y junto a lo que aportó el cuerpito de mi hija, logramos esta reclusión perpetua por tiempo indeterminado. De esto hace 12 años. En el 2001, el 4 de febrero, la asesinaron. Y bueno, lo que nosotros vamos a hacer el sábado es, de modo simbólico, vamos a ponernos en las puertas de los lugares por las entradas de Miramar, por las posibles entradas de Miramar, porque ellos vienen de Barker, creo que es la cárcel donde están, y entonces seguramente entrarán por otro lado, pero es una cuestión más que nada simbólica. No vaya a ser que a alguno se le ocurra tirar alguna piedra o algún tiro y después, incluso ellos mismos, ¿no? Y nosotros seamos los culpables una vez más de las atrocidades que estos mismos provocan. Entonces, de modo que ellos se den cuenta de que no son bienvenidos en Miramar, de que no queremos más violadores y asesinos, porque lo sigue habiendo, siguen habiendo muertes de criaturas, y lo que necesitamos es vivir en paz. Para eso hemos venido a vivir este lugar que es hermoso, que tiene un pueblo solidario, pero que este pueblo tiene mucho miedo, porque se trata de la policía bonaerense. Muchas cosas se han depurado, afortunadamente, desde Néstor a esta parte, pero necesitamos la depuración de la policía. La policía es más grande que el ejército. Yo siempre dije, la policía son muchos más, están más armados que el ejército, y a la policía todavía no la han tocado. Y comete las peores atrocidades que te puedas imaginar. Estos hombres eran los encargados de andar por la calle juntando el dinero de la caja chica de la comisaría, con la prostitución, la droga, el juego, y ellos manejaban el dinero, y hasta los propios policías les tenían terror. Eso se notó en el juicio, cuando mentían, y el juez los mandaba 24 horas a que piensen lo que habían dicho, porque sabía el juez que estaban mintiendo, hasta que en un momento el propio juez le dijo, ustedes se creen que somos boludos, así le dijo. Y le dijo, ustedes le están faltando el respeto, no solo a la víctima, sino a sus familiares, a nosotros mismos, que somos el estrado que los va a juzgar, y esto no puede seguir así. Yo estoy cansado de aplicar la ley no sé cuánto, que es lo que nos manda 24 horas para que reflexionen sobre lo que acaban de decir. Laura, y así es la cosa. Así que ahora saldremos el sábado, que es el día que ellos tienen que salir. Le otorgaron 48 horas para salir desde las 9 de la mañana del sábado hasta las 9 de la mañana del domingo, del lunes, para que estén libremente, libremente, lo acabo de escuchar en la radio, libremente por la ciudad. O sea que uno se lo puede llegar a encontrar en cualquier lado. Laura, y entonces uno de ellos vive a 2 cuadras de mi casa. Claro, ¿eh? ese es uno de los que va a salir en libertad ahora, va a ir a la casa de una hermana que vive ahí a 200 metros de su casa. Sí, ese es Oscar Echenique. El otro es, se llama Ricardo Suárez. Y el que ya sale, que viene saliendo ya, es Ricardo Anselmini. Son dos Ricardos, por eso me equivoqué. Es Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez. Laura, tres de los, hay más asesinos sueltos, que todavía ni siquiera les han preguntado qué hicieron ese día. Eso lo sabemos porque consta, los peritos constataron de que hubo más de 3 personas que abusaron de mi hija. Por eso sabemos que son más. Pero la justicia nunca se encargó y nosotros pretendemos investigar por nuestro lado. Pero claro, nosotros tampoco tenemos las armas ni la sabiduría que puede llegar a tener un fiscal como para poder buscar qué indicios. A pesar de que las pruebas fueron buscadas y otorgadas por nosotros y por mi hija, con su cuerpito. Pero bueno, en ese momento la justicia de Mar del Plata ayudó, eso no lo puedo negar, pero bueno, está cometiendo este tipo de atrocidades con este juez que tiene unos antecedentes terribles de haber dejado libre, por ejemplo, a un violador serial porque había cumplido la mitad de la pena. Lamentablemente yo le digo, los violadores no se curan, lo digo lamentablemente porque estos tipos van a seguir violando, va más allá de sus instintos, de su raciocinio, de gente con familia, con hijos, con madre, con techo, con trabajo. ¿Qué necesidad, en dónde buscan ellos la felicidad, no? En torturar a criaturas, esa noche ellos mismos lo han dicho a otros familiares que lo que querían era una virgen, y la tuvieron. Y es más, la persona que entregó a mi hija, que la siguió y la empujó hacia el móvil policial, era un tipo que hacía 2 meses había salido de la cárcel. Era buchón de la policía, robaba para la policía y hacía este tipo de trámites para la policía. O sea que las salidas transitorias no sirven. Y mucho menos en estos casos. Laura, ustedes además de la apelación y de la movilización que van a hacer el sábado, ¿también han tomado contacto con algún organismo estatal? Pienso, ¿alguna Secretaría de Derechos Humanos? Sí, mi marido trabaja en la Comisión Antiimpunidad. Bueno, él se fue corriendo porque primero estaba en Capital, después pasó a La Plata, después pasó a Mar del Plata, después pasó a La Plata. Ahora está acá otra vez por unas cuestiones familiares que yo tuve particularmente, que mi mamá lamentablemente se quemó y tuve que salir corriendo a Buenos Aires y no tenía con quién dejar a mi hija más chiquita, que ahora tiene 18, y es la única que está viviendo acá en Miramar. Se tuvo que él venir y pedir por favor el traslado urgente a Mar del Plata otra vez. Él está trabajando en la Comisión Antiimpunidad. Lo nombró Luis Dualde en su época. Y bueno, desde ese momento él está trabajando más que nada con los familiares de las víctimas, tratando de orientarlos dónde ir, cómo hacer. Por eso viaja por todo el país y ayuda a personas, a familiares que están bajo casi la misma situación que la nuestra. De eso trabaja mi marido, sí. Bueno, Laura Melman, le agradecemos mucho el contacto y nos volvemos a contactar para ver qué novedades hay, si finalmente se puede revertir esta decisión de este juez de Mar del Plata. Ojalá. Va a costar porque todo cuesta mucho, muchos años cuesta todo acá. En la justicia, ¿no? La justicia se toma su tiempo. Pero bueno, mientras quede vida, ahí estaremos. Muchas gracias, señora. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.